Bueno, Lamien, bienvenida. Mari Compuché. Inche Cuanata Filupiñén. De cierta forma vengo a hablar del Machi Celestino Córdoba. Él, para todos sabido que él estuvo, cayó detenido el 3 de enero, hace 3 años atrás. Lamentablemente, él cayó en una circunstancia que para todo el mundo es culpa. Hoy día él es culpable. Él fue condenado a 18 años de prisión. Pero él, lamentablemente, por la mala, los malos consejos del abogado principalmente, él no declaró en ningún momento dentro del juicio. Y eso lo llevó hoy día a tener 18 años de prisión. Porque si él hubiese hablado en su momento, él no estaría preso. Y además hubieron muchas aberraciones jurídicas que hoy día lo mantienen en prisión política. El Lamien, nosotros los mapuches tenemos peumas, soñamos mucho. Y él sabía que era posible que le pasara lo que le iba a pasar. Y principalmente porque él fue llamado a hacer una medicina esa noche y llegó, iba cruzando, tenía que cruzar tres ríos, tres trayencos, tenía que ir cruzando varios lugares. Y en uno de esos que cruzó, llega a una carretera y en la carretera es baleado. Algo que no investigó en ese momento, no investigaron los juzgados. Y hoy día eso está siendo, fue presentado ante la Corte de Apelaciones y hoy día la Corte de Apelaciones aceptó y vamos a ver qué pasa, porque por lo menos se aceptó la denuncia. Vamos a ver qué pasa más adelante respecto al tema. Porque además no hubo ningún tipo de investigación respecto al balazo, porque hoy día nosotros pensamos que hubo cuasi delito de homicidio en contra del Machi. Entonces, por lo tanto, cuando se presenta jurídicamente, lo que se está haciendo hoy día es ver qué dice la justicia respecto al tema. Él ha sufrido un atentado a su vida a fines del año pasado, en diciembre, fue atacado por otro preso en su celda. Él estaba encerrado trabajando y abren el por fuera, porque los candados siempre están cerrados por fuera dentro de la cárcel. Abren el candado de la celda y a él le pareció muy extraño que abrieran. Entonces fue a mirar quién había abierto, porque se suponía que hay un gendarme fuera de su celda todo el rato. Entonces salió a mirar y no había nadie. Y de repente como que caminó hacia atrás, cruzó el pasillo, caminó y se quedó parado ahí mirando para todos lados y aparece un preso por delito común, y entró a su celda. Entonces él entra detrás de él, pues le pregunta que qué está haciendo dentro de la celda de él. Y el otro se quedó callado y de repente saca un cuchillo y le tira un cuchillazo, sin decir nada. O sea, y le tuvo una herida que en la frente que le hirió la ceja. Obviamente que él se defendió y en ese defenderse le pegó a la persona que lo había atacado. Y después el que queda castigado es él y no el preso que entró. Y hoy día el otro preso está saliendo con libertad diaria y él está preso. Y además abrieron un juicio en contra de él por delito de lesiones. Entonces, Gendarmería se presta para maquinar todo tipo de situaciones en contra de nuestra gente. Y lamentablemente, él en ese momento estaba muy solo dentro de la cárcel. Ahora hace poco llegó, ahí está junto a dos presos condenados en una sección especial dentro del en el módulo comunero, porque dentro de la cárcel están divididos en dos tipos, los condenados y los procesados. Él está dentro del módulo de condenados, y en ese sector de los condenados él está soñando, sigue pidiéndole a sus peumas, a sus cuifiques Cheyenne, a sus ancestros que le muestren el camino. Porque además siempre él dice que la casualidad no existe. Él está ahí preso y está preso por algo. Y es porque hay muchas cosas que todavía tiene que aprender. Entonces, ante eso hay que volver a seguir soñando Y en esto de seguir soñando, él sacó esta declaración pública. Y es una declaración pública que tiene que ver con que los presos hoy día no solamente son los presos de la causa mapuche. Todos los presos hoy día obedecen a un tema que tiene que ver con el empobrecimiento que ha ejercido el Estado sobre el conjunto del pueblo pobre, porque hoy día son los pobres los que están en la cárcel, no son los ricos. Los que tienen plata pasan, pagan y se van. Y va a ser en cárcel en el domicilio. Lamentablemente la gente que está presa hoy día es la gente pobre. Son nuestros hermanos, es nuestra gente. Por lo tanto, en la medida en que nosotros logramos recuperar los territorios, incluso recuperar el territorio de la cárcel, porque la cárcel también es un territorio que tenemos que también aprender a recuperar y desde ahí poder volar. El comunicado dice lo siguiente. Declaración pública desde la cárcel de Temuco, novena región. Señalamos y hacemos un amplio llamado al pueblo nación mapuche, a todos los pueblos indígenas, tanto los no indígenas humildes y conscientes a nivel nacional como internacional, por lo siguiente. Dentro del fortalecimiento de la lucha del pueblo nación por la recuperación de la totalidad de nuestro territorio ancestral, es muy importante considerar y valorar los diferentes movimientos sociales no mapuche que simpatizan y colaboran sintiéndose parte y reconociendo la justa demanda de nuestro pueblo, movilizándose a través de distintas acciones, respetando la libertad y autonomía al combatir al sistema capitalista, destructor y neoliberal. Es relevante abordar fuertemente, con y desde la base social, lo que es la situación carcelaria a nivel regional, nacional y mundial, por las siguientes razones. Quiñá Troy, sobre mapuche e indígenas encarcelados. Recordando la magnitud y el daño profundo causado históricamente hacia nuestros pueblos por los hoy formados estados, tanto chileno como argentino, mandatados por la ambición y codicia de sectores económicos de potencia mundial, invadiendo, evangelizando, colonizando e imponiendo el modelo de vida capitalista antinatural por sobre nuestra cosmovisión y el orden natural propio de todas las formas de vida, evidentemente es este el principal factor que genera el cuantioso empobrecimiento forzoso desde lo espiritual, económico y cultural de nuestra gente. No conforme con esto, hoy continúan engañando, reprimiendo y asesinando sistemáticamente a través de sus distintas formas de criminalización y institucionalización, por ejercer y exigir nuestros legítimos derechos, por rebelarnos a recuperar lo usurpado, así como por habernos obligado a asumir costumbres y prácticas ajenas, por las grandes necesidades que, como consecuencias posteriores, se encarcela a nuestros hermanos y hermanos mapuches en Agualmapu. Eputroy, sobre no mapuche humilde encarcelado. Necesariamente la consideración de los hermanos y hermanas no mapuches encarcelados por la lucha social, como también por los que a todos luces son reflejos de la consecuencia del hambre, del frío, hacinamiento, salud, explotación, esclavitud, discriminación, abandono, marginación, desigualdad, sueldo mísero y el impedimento del sistema a poder trabajar en forma libre e independiente. Además, recordar que muchos de los privados de libertad es por error judicial e institucional, por el círculo vicioso, corrupción y por proteger la influencia política y económica de los sectores privados, de los estados a través de los mercenarios, funcionarios públicos, cual sea el color o partido político. Pues bien, entendiendo que por ningún motivo se debe aceptar el encarcelamiento para ningún ser humano, ni mucho menos como solución. Por lo tanto, desde la alianza estratégica debemos ser estrictos y estratégicos en oponernos a la construcción de nuevas cárceles, ni de otras grandes inversiones capitalistas en el Gualmapu, y a expulsar a todos los colonos, latifundistas, forestales, transnacionales, subestaciones eléctricas, mineras, salmoneras, que solo avanzan a costa del exterminio y aniquilamiento de todos los pobladores humildes y de los pueblos originarios. Culatroy, los derechos y obligaciones a exigirle al Estado chileno en forma urgente en contra de la situación carcelaria y el poder judicial a nivel nacional. derecho a la revisión de las sentencias de todos los condenados, exigiendo transparencia en los casos, para así mejorar la asistencia de los defensores públicos y los privados de libertad. Un poco este tema habla de que mucha de la gente que está presa es inocente, que está presa por el robo de una gallina y está presa por no tener abogado. Y porque mucha de la gente que está privada de libertad, él ha tenido la posibilidad de conversar con mucha gente, no han tenido un juicio justo y ni siquiera un juicio. Han sido condenados sin tener el abogado presente. Extender el horario continuado a las visitas exigiendo un trato digno en mejoramiento de las condiciones humanas. No más lucros e impuestos de esclavitud, tortura y un salario digno para los prestadores de servicios laborales y privados de libertad. Aquí en este punto se habla un poco de que mucha de la gente que está hoy día privada de libertad está siendo esclavizada dentro de la cárcel. ¿Ya? Se supone que ellos deberían tener un sueldo, sobre todo la gente que hace labores de limpieza, los mozos que le llaman, ellos deberían recibir un sueldo. Y aquí no se les entrega el sueldo y cuando se les entrega solamente el 50% que va directamente a una cuenta de ahorro. Por un lado eso, y por otro lado, que cuando los presos quieren hacer artesanía, se les cobra un impuesto. Y ese impuesto se le compra la boleta a Gendarmería y la Gendarmería te da la boleta. Pero Gendarmería te da una boleta por algo que vale 10.000, te da una boleta por 5.000 y tú tienes que pagarle 5.000 pesos a Gendarmería. De lo cual la mitad se va a ir a tu cuenta de ahorro y lo otro se va a las arcas de Gendarmería. Entonces, si tú visitas, vas saliendo de la cárcel con una artesanía y no lleva la boleta, le quitan la artesanía y se la requisa a Gendarmería. Entonces, son problemas que igual la gente de alguna forma necesita generar plata o dinero para poder vivir y lamentablemente están hoy día siendo de cierta forma torturados y esclavizados. Derecho al libre acceso de medicinas naturales como el libre ejercicio del intercambio espiritual, cultural, ideológico, político, laboral y deportivo entre las distintas cárceles. Aquí también habla porque si bien puede entrar tranquilamente un cura, un pastor a una cárcel, lamentablemente nuestras autoridades ancestrales no pueden ingresar. Ayer hubo una visita masiva que venían los lamienes, venían machis, venían loncos, venían los huerquenes desde la zona de Alto Biobío, 200 personas y no los dejaron ingresar. Solamente dejaron ingresar a 8 personas. Entró una machi y entraron 7 loncos a verlo. Entonces, aquí tenemos un tremendo problema. Gendarmería hace y deshace también con los presos. Y si ellos quieren, no te dejan ver a nadie nomás. E incluso ayer éramos como 9 personas en la visita, por lo mismo, porque no dejaron entrar a todos. Era mucha la gente que estaba visitando la cárcel. O sea, no solamente el trato inhumano y esto de tratar de aislarte al máximo del resto, no solamente pasa por él, sino que también pasa para el resto de los presos dentro de la misma cárcel. Él tuvo la posibilidad de hacer un taller el año pasado de cosmovisión mapuche, de espiritualidad mapuche y de idioma mapuche. Alcanzó a estar 3 meses. Después de 3 meses se lo cortaron. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ellos estaba abriéndole los ojos a los otros presos. Y al abrir los ojos a los otros presos podía generar conflicto y violencia. Esa fue la razón por la cual dejaron, no le permitieron más seguir haciendo su taller y lo hacían en un lugar donde también estaban los gendarmes, estaban ahí. Entonces le quitaron el taller. Hoy día no puede tener acceso él al resto de la población común. Igual siempre hay formas, pero derecho al tratamiento y encarcelamiento distinto teniendo módulos exclusivos pertenecientes a pueblos originarios, ya sean imputados y condenados. Y este punto se refiere específicamente a todo lo que es el tema del convenio 169. El convenio 169 que fue firmado en el año 2009 por la Bachelet, presidenta Bachelet en ese tiempo, dice que las autoridades ancestrales y los pueblos originarios deben tener un trato distinto. Y ese trato distinto tampoco se está cumpliendo. Entonces, en base a esas mismas leyes que ellos formulan, nosotros tenemos que aferrarnos y poder pedir que haya un trato distinto. De cierta forma hay un trato distinto porque por lo menos le permiten ingresar todas las comidas que pueden todas las cosas y no hay mucha restricción respecto a la comida. Pero porque el resto de los presos no pueden entrar ninguna comida, es súper restrictiva la forma de ingreso. Y lo otro que, si vamos vestidas con nuestro atuendo, no nos hacen bajar los calzones, pero normalmente a todo el resto de la gente, población penal, le hacen desvestirse prácticamente antes de entrar a la visita. Mary Troy, reiteramos el amplio y masivo llamado al pueblo nación mapuche, LOF, organizaciones mapuche y no mapuche en resistencia, personas individuales, estudiantes, profesionales, observadores y Comisión de Derecho Humano Nacional como Internacional, a todos los familiares y amigos de todos los privados de libertad, a la autoconvocatoria por el reforzamiento del movimiento mapuche, exigiendo la liberación de todos los luchadores y de las autoridades espirituales. Se convoca a sumarse a la semana de agitación por la unificación en contra de todas las cárceles para asistir a diversas actividades a nivel nacional desde el viernes 26 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre. Afectuosa y humildemente les saluda a los presos políticos mapuches, la autoridad ancestral y la FEN Resistencia. Lonco Víctor Marilao Mariqueo, José Córdoba Tránsito, preso político mapuche, y Machi Celestino Córdoba Tránsito, Temuco, julio del 2016. Esta declaración sale desde la cárcel, sale desde el Machi e integra a su hermano y al Lonco que está preso con él. Se le ha mostrado a otros presos que puedan decir, porque él tuvo un peuma, y ese peuma es el que está hoy día dando a conocer, porque dice que no solamente, de una u otra forma, lamentablemente todos los presos son mapuches, acá en la novena región, pero además de eso, todos los presos son políticos, porque todos los presos obedecen a un tema netamente político, a un tema de Estado que no ha sabido resolver los problemas y que la única forma de este Estado avasallador capitalista lo único que hace es aplastar. Y si no estáis de acuerdo, te meten en la cárcel o te matan. Chaltumay la miembro.